salud con los hermanos que están encargados de la clase en esta tarde. Usted y yo leemos la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Hermanos, ¿cuántos están leyendo la Biblia? ¿Amén? ¿Cuántos van al día, hermanos? ¿Se comienza qué libro? Deuteronomio, ¿verdad? Así que vamos, hay que estar leyendo ahí, hay que ir a la par, hermano. Si usted dice, ay hermano, ya me dejaron, usted siga leyendo, amén. Y una de las cosas para que se ponga al día, comience hoy el Deuteronomio. Comience hoy, pero para que las harán que le quede, hermano, ¿verdad? Lea el texto de Levítico y Números, ¿verdad? Y póngase al día, pongamos al día, hermanos. Es necesario que estemos leyendo la Escritura, amén. Es necesario que como hijos de Dios estemos pendientes de la Escritura. Esta tarde vamos a ver el mensaje a la tercera iglesia. Para nosotros la cuarta que estamos viendo, ¿la iglesia de qué, hermanos? De Pérgamo. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 2, versículos 12 al 17. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, en tres hermanos. Yo conozco tus obras y de dónde estás. Está el trono, pero me tiene. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos entre los hijos de Israel, a comerte cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, ¿qué dice la Biblia, hermano? Arrepiéntete. ¿Y qué? No, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que le entierre, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibo. Vamos, qué promesas más maravillosas de la palabra del Señor. Pérgamo, ¿a qué le recuerda Pérgamo cuando usted oye Pérgamo, hermano? Pergamino, ¿verdad? Pergamino. Porque originalmente los pergaminos venían, hermano, y fueron inventados ¿dónde? En Pérgamo. Se dice que esta iglesia estaba a 70 kilómetros al norte de Esmirna y a 30 kilómetros del mar. Una ciudad portuaria, pero una ciudad, hermanos, también de mucho comercio, de mucha venta, ¿verdad? También, y tenía, hermanos, una buena economía. Su nombre se hizo famoso porque tenía una biblioteca, hermanos, extensa. Tenían 200.000 pergaminos en su biblioteca. Hermanos, no era fácil tener estos escritos allá en aquellos tiempos. No era fácil, hermanos, mantener aquellas cosas, pero ellos tenían una biblioteca de 200.000 ejemplares de pergaminos. Y eso dio origen, hermanos, a la industria del pergamino. Lo que se usaba antes del pergamino, ¿alguien sabe qué era lo que se utilizaba, hermanos? Era el famoso papiro. Ah, el famoso papiro. Ya el pergamino, hermanos, era una textura diferente y ellos fueron los creadores, hermanos, de todo eso, ¿verdad? Y sustituyeron al papiro. Era notable también en Pérgamo numerosos centros religiosos, numerosos templos, en especial el templo más grande, hermanos, dedicado a Zeus Soter. En otras palabras, era Júpiter, ¿verdad? Júpiter Salvador, decían ellos. Este templo estaba dedicado, hermanos, al dios de la medicina, el Flecop, o el Curoscópico, ¿verdad? Ese era, hermanos, el nombre de ellos. Se dice que representaban la medicina. ¿A ustedes cuándo han visto el símbolo del Ministerio de Salud? ¿Es una jeva? ¿O una serpiente? Este era el símbolo que estaba donde, hermanos. En Pérgamo. ¿Por qué, hermanos? Una de las cuales, de las escuelas de medicina más grandes, y sabe que de allí salió aquel famoso médico Galeno. A los médicos se les llama ¿cómo, hermano? Galenos, ¿verdad? La medicina tuvo un papel importante, hermanos, aquí. Y el símbolo que hoy utiliza el Ministerio de Salud tuvo su origen ¿dónde, hermano? En Pérgamo, ¿verdad? Pero cristianos, la serpiente no significa salud. Para los cristianos, la serpiente simbolizaba, ¿verdad? ¿A quién? A Satanás, ¿verdad? Es un símbolo de Satanás. En sí, la palabra Pérgamo quería decir ciudadela. Se obligaba, hermanos, en Pérgamo a los creyentes, a los que no profesaban la religión oficial, hermanos, se les obligaba a los cristianos a ofrecer incienso a la imagen del emperador y a declararlo como Dios y decir Caius César. En otras palabras, César es el Señor, César es Dios. Los creyentes de Pérgamo estaban pasando momentos, hermanos, muy difíciles también de persecución. ¿Recuerdan quién murió, hermanos, diciendo yo no voy a negar a mi Dios? Y que murió, hermanos, ahí hace poco lo hemos visto. ¿Cómo se llamaba, hermanos? ¿El discípulo de Juan? Policarpo, ¿verdad? Murió quemado y el disco, él se negó a decir estas palabras. Él se negó a decir César es el Señor y lo quemaron, hermanos, vivo. Hay tres cosas que yo veo en esta iglesia, hermanos, de Pérgamo. Quiero que usted vaya conmigo también y ruego al Señor que Dios nos hable, hermanos, esta tarde en nuestro corazón. La primera cosa que yo veo en esta iglesia, hermanos, a pesar de las cosas que el Señor dice más adelante contra ella, es una iglesia llena de valentía. Es una iglesia valiente. Es una iglesia fuerte. Hermanos, hay una valentía en esta iglesia realmente. En el versículo 13, hermanos, de esta iglesia, dice, yo conozco tus obras y no te moras. ¿Dónde está el trono de quién, hermanos? De Satanás, pero me tienes mi nombre, no han negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, con muerte entre vosotros, donde mora nuevamente, hermano, Satanás. Cualquiera que llegaba a Pérgamo sentía la influencia del Imperio Romano, sentía la presión, hermano, de los dioses de Roma, porque los césares estaban diciendo que ellos eran qué, que ellos eran dioses, que ellos eran dioses. Entonces exigían que la gente los adoraba como hizo los hermanos de Nabucodonosor con aquellas naciones en aquel tiempo de Daniel. Ahora en el versículo 15, Cristo se presenta de una manera, hermanos, en pie de batalla. Cristo se presenta, hermanos, allí como, hermanos, alguien que está por pelear por su pueblo. En el versículo 15, si usted lo ve con el 3, hermanos, dice, también los grandes tienen a los que retienen la doctrina. ¿De quiénes, hermanos? De los nicolaitas. El Señor está en pie de lucha contra dos puntos allí. ¿Contra quiénes, hermanos? Los nicolaitas. Esta iglesia era valiente, esta iglesia era fuerte, pero como ninguna iglesia es perfecta, tenía también su talón de qué, su talón de Aquiles, tenía sus puntos blancos, tenía sus puntos débiles. Cristo sabía, hermanos, en qué situación estaba. Dios conoce la situación en la cual usted ha venido esta tarde. Dios conoce sus problemas, Dios conoce sus ansiedades, Dios conoce hasta las tristezas más profundas en su corazón, hasta los anhelos más difíciles que hay en su corazón, que de sus padres, que ni ningún ser querido conoce, el Señor lo conoce. Amén. Cristo también conoce los sufrimientos que pasamos como creyentes, todas las luchas que sufrimos también con Él, dice el 13, yo conozco tus que, dice nuevamente, hermanos, tus obras. El Señor sabía dónde estaba, sabía que estaban pasando las peores circunstancias de la historia de esta iglesia. Sabía, hermanos, que en la prueba se ve realmente en quien nosotros estamos arraigados. Amén. Si estamos en la arena o estamos firmes en el Señor. Porque si no hay prueba, no sabemos qué calidad de cristianos somos. Si no hay situaciones, hermanos, desesperantes en la vida, nuestra fe no puede ser probada. Bendito sea el Señor por las pruebas también. El Señor está probando la iglesia de Pérgamo, le está diciendo, sé cómo son, sé lo que están pasando, sé que están sufriendo, y sé también que les voy a sacar adelante. De manera que esta iglesia se estaba portando fielmente, pero hermanos, dice también que estaban dando buen testimonio, retienes mi nombre, no has negado la fe, estás caminando, hermanos, es fácil dar testimonio en circunstancias buenas. Amén. Cuando todo va bien, es fácil ser cristiano, ¿o no? Pero cuando vienen las pruebas, ¿podríamos nosotros mantenernos como vos que dijo Jehová Dios? Que bendito sea el nombre de Jehová, como hermano, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué decidiría usted al Señor si le quitan un hijo y se lo despedazan por ser cristiano? ¿Usted seguiría bendiciendo al Señor si le quitaran a su mamá, le quitaran a sus hijos del brazo? Y usted logra huir, logra escapar, pero usted ve que su familia es devorada por bestias delante de un montón de gente que se está burlando en la desdicha contra ellos. ¿Seguiría bendiciendo usted al Señor si a pesar de las cosas alguien le arranca una mano, alguien, hermano, le saca un ojo, alguien le tortura por ser cristiano? ¿Seguiríamos bendiciendo al Señor? Pero ellos sí, hermanos, con el más mínimo problema a veces nos desinflamos. Con la más pequeña situación a veces como cristianos ya no queremos seguir, ya no queremos caminar. Sentimos tanto que sufrimos como cristianos que se nos olvida que hubieron unos que sufrieron realmente por el Señor. Que hubo un pueblo, hermanos, que se desangró por amor al Señor. Que hubo un pueblo que entregó su vida y no le importó su familia, no le importaron las cosas. Vivieron agradando al Señor. Hermanos, qué fácil es ser cristiano, luego repetir en los momentos fáciles, pero qué difícil se vuelve cuando todo se pone contra nosotros. Qué difícil es ser cristiano cuando todo se da vuelta y cuando vienen todas las cosas. Oh, hermano, solamente sonreía y decía, sea el nombre de mi Dios que bendiga. Amén. Esto es ser un creyente valiente, esto es ser un creyente esperanzado en el Señor, pero en la prueba se ve realmente dónde estamos, qué tipo de cristianos somos nosotros. Otra cualidad que el Señor ve, hermano, será que era una iglesia que retenía, ¿qué? El nombre del Señor. Realmente, hermanos, estaban reteniendo, ¿verdad?, el nombre del Señor. Una iglesia que se mantenía, hermanos, allí, contra el grito pagano de César es el Señor. La iglesia había mantenido el nombre no de César, sino el nombre de ¿quién, hermano? Del Señor. ¿Entiende el contexto ahora, hermano? ¿Han retenido mi qué? Mi nombre. Le decían, decir que César es el Señor. No, morir entonces. ¿Cuántos hemos retenido el nombre del Señor, hermano? Amén. ¿Cuántos queremos honrar al Señor antes que otras cosas? Amén. Los fieles de Pérgamo se agarraban del nombre del Señor. Los fieles de la iglesia de Pérgamo decían, no vamos a maldecir al Señor, no blasfemar contra el Señor, porque Dios solo es Jesucristo. Amén. Porque el Señor solo es Dios. Creían, confesaban y valientemente decían, Jesús es el Señor, y morían, hermanos, de la manera más vil, de la manera más violenta, pero no negaban su fe, hermanos, no negaban su fe. A mí se me eriza la piel pensar en este tipo de creyentes, porque hoy en día, hermanos, a veces somos como creyentes de chocolate que cuando sale el sol, ¿qué nos pasa, hermano? Sabaleamos, no desinflamos, ya no queremos seguir. Pero esta gente, a pesar de las cosas que venían, eran creyentes duros, creyentes de acero, pero creyentes que creían en las promesas del Señor. También nosotros, hermanos, animémonos a ver estos ejemplos de hermanos que sufrieron, recibieron el nombre del Señor, jamás lo negaron. Pero hay algo interesante al final de este versículo que dice, hermanos, que no habían negado la fe es un regalo de Dios. Amén. La fe es un don de Dios, pero la fe también tiene un valor, hermano. Y esta fe se puso a prueba también para estos creyentes, para estos cristianos. ¿Será que nuestra fe ha sido puesta a prueba también, hermano? ¿Tiene valor la fe para nosotros? Porque si la fe tiene valor para nosotros, no vamos a retroceder ante las cosas. Si la fe es valiosa y nosotros decimos, Señor, gracias porque me has salvado, gracias porque me has bendecido, entonces esa fe que yo tengo no va a dejar que retroceda, porque estoy creyendo en el Señor. Esa fe me va a mantener constante en medio de una iglesia perseguida, hermanos, que había tenido allí, había sido una iglesia que había mantenido su fe, hermanos, había mantenido su fe. Tenían, hermanos, pergaminos. Le dije que era una ciudad que tenía, hermanos, 200.000 ejemplares. Pero usted ha visto que, hermanos, la cultura y las cosas no quiere decir que sean buena gente las personas. Que una ciudad, que una nación sea una ciudad bien educada, sea una ciudad con muchas cosas, no quiere decir que esos robos sean temerosos de Dios. Porque hemos visto que cuanto más educada es una cultura, tanto más hermanos se rebelan contra el Evangelio. Cuanto más cultura, hermanos, se vuelve más así, más culturizada, valga la redundancia, se vuelve contra el Señor. Porque esta gente tenía 200.000 pergaminos, hermanos, en su biblioteca, sin embargo, una gente supersticiosa. ¿Cuántos supersticiosos hay acá, hermano? Hoy vienen tres, hermano. Hay un gato negro, ¿verdad? Hay, hermano, yo vi esto. ¡Ay, estas cosas aquí! ¿Cuántos creyentes supersticiosos sabemos andar todavía, hermano? Y tenemos la Biblia, pero ¿seguimos viendo qué? Y van a estar enojados porque he hablado cosas de superstición acá, hermano. No tengo que hablar, porque la Biblia dice, hermano, que no tenemos que creer en qué. En esas cosas. ¿Amén? Y todavía está con las llanitas con los hijos de eso. ¿Sabe lo de todo? Como que son tanta clavos los bichos, pero se van ahí, se van a cambiar, no, explorando otros, hermano. Todavía seguimos creyendo y entendemos la palabra del Señor. Esto es negar nuestra fe, hermano. Es negar nuestra fe. Ah, yo le di a mi niño de bolo porque dicen que hace daño. Pues, hermano, yo nunca le he dado a mi niño un bolo de chupo, hermano. Me lo han pedido, no se lo va a dar. Es que hace ojo, más ojo lo va a hacer el Señor. Fíjate, hermano, es que no. Era una ciudad culturizada, pero una ciudad supersticiosa. Una ciudad donde reinaba la idolatría, donde reinaba la superstición, donde reinaba la persecución a los cristianos. Porque ese era el trono de quién, hermano. Era el trono de Satanás. Todavía ahora nosotros, hermano, yo no sé cuántos marcan, ¿verdad? Ah, marca y que te manden tu número de la suerte. Que te manden cómo está tu signo ahora, ¿verdad? Géminis, ¿verdad? Sagitario. Ahí, hermano. Ay, quiero ver qué me dice el horóscopo. Quiero ver si no me voy a comprar la lotería. Hoy no va a salir. Hoy esto aquí. Todavía hay creyentes que son, ¿qué, hermano? Supersticiosos. Y si usted conoce el mundo, repréndale en el nombre del Señor, hermano. Amén. Tenemos que salir de esas cosas y comenzar a creer en el Señor. Hermanos, cuando la Biblia habla de Antipas, al parecer Antipas había sido el pastor de la iglesia de quién, hermanos? De Pérgamo. Y había sido martirizado, hermanos, en ese lugar. Había sido muerto, hermanos, en ese lugar. Al parecer lo habían sacado incluso, hermanos, del templo. Pues parece ser que murió o padeció bajo el reinado de Domiciano. ¿Y sabe usted cómo murió, hermanos? Antipas, al parecer, hermano, lo metieron en un buen de bronce y le pusieron fuego adentro. ¿Se imagina esa muerte? Lo metieron, hermanos, en un buen de bronce donde metían a las personas y cerraban, hermanos, por un lado de las cavidades de ese famoso buey y le prendían fuego. ¿Será una muerte bonita esa, hermano? Cuando el bronce comenzaba a ponerse al rojo vivo adentro y aquella persona comenzaba a morir, así murió, hermanos, Antipas. Testigo, ¿qué dice el Señor, hermano, acerca de él, acerca de este hombre? No han negado mi fe, ni aún aunque hayan matado a Antipas, mi testigo fiel. ¿Cuánto queremos que se diga esas cosas de nosotros, cuando quisiéramos que el Señor dijera, no, hombre, como este hombre ha sido fiel, porque se ha mantenido como la iglesia de su vida, se fiel hasta dónde? Hasta la muerte. Yo cuidaré la corona de la vida. Hermanos, Dios pide de nosotros que seamos fieles, pero sobre todas las cosas, la valentía para enfrentar la vida cristiana. Dios, hermanos, está con nosotros, amén. El reino de los cielos es de quienes, hermanos, es de valientes. Tenemos que tomar fuerzas en el Señor y continuar en el camino. Pero la segunda cosa es que el Señor la hermano, un reproche sobre esta iglesia. Yo pienso que cada reproche que Dios manda a estas iglesias debería hacernos pensar cómo yo estoy viviendo, cómo estoy caminando en el Señor, si estoy en lo recto o si estoy haciendo quizás las mismas cosas y cometiendo los errores que estas iglesias, hermanos, tenían. El primer error, hermanos, en el versículo 14 dice, tengo unas pocas cosas. Cuando el Señor dice unas pocas cosas, no dice pequeñitas cosas. Debe de afligir a la iglesia que el Señor tenga algo contra ella. Hermanos, ¿será que el Señor tiene algo contra nosotros? Pensemos. ¿Será que el Señor diga, ajá, no tengo unas pocas cosas, tengo un montón de cosas contra ti? El Señor no dice que sean cosas pequeñas, son cosas que están ahí. El Señor está diciendo, y la primera cosa es, ¿cuál es el primer problema? ¿No? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Primero, ¿no? Hermanos, que vi ellos, era que retenían la doctrina de quién, hermanos, de Balaam. Pero entendamos bien que ellos estaban consintiendo a los que retenían la doctrina de Balaam. El Señor le está diciendo, tienes en medio de ti un cáncer peligroso. Tienes en medio de ti un tumor maligno y lo que estás haciendo es que alimentándolo. Lo estás consintiendo, lo estás dejando en medio de ti. Balaam, hermanos, en toda la escritura judía, era como un hombre que inducía al mal. Balaam era alguien, hermanos, que solamente llevaba a la gente a hacer lo malo. ¿Conoce usted gente así, hermanos? Que solo induce a ser lo malo, que solo induce a la maldad, solo induce a pecar, solo induce a las cosas y no a nada bueno. Balaam enseñaba a comer, o la doctrina específicamente era enseñarle a comer a la gente de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué, hermanos? Fornicación. Ese es el problema, hermanos. Estamos viendo un concepto muy interesante, porque dice, hermanos, que la idolatría es prostituirse ante un extraño. La idolatría, ¿qué es, hermanos? Prostituirse ante quién? Ante un extraño. Primera cosa que el Señor le dijo, oye Israel, que os da vuestro Dios, vuestro Dios, uno es, los otros dos. Los otros dioses, ¿qué son entonces? Son extraños. Amén. Cuando yo estoy dándole una honra, una gloria a algo que no es Dios, yo me estoy prostituyendo espiritualmente. Amén. Y no es seguir lo que estamos diciendo, hermano. Sino que la idolatría, hermano, sin otras palabras, es eso. Prostituirse ante un qué, ante un extraño. ¿De qué cosas nosotros abandonamos al Señor? Porque esta iglesia no estaba abandonando al Señor, hermano. Pero estaban reteniendo algo, hermanos, ahí. Estaban diciendo, bueno, puedes estar con nosotros con ese problema. Puedes estar con nosotros con esa tu doctrina toda rara, lo que está y todo. Puedes estar allí. Una de las cosas que debemos procurar mantener es la sana doctrina. Amén. Es la palabra del Señor. Podemos negociar otras cosas menos la palabra del Señor. Había otro problema también en ellos, hermano. Y cuando veo la primera cosa, quizás retomando, es que, hermano, no podemos consentir cuando hay un error en eso. Amén. Y usted va a ver más adelante por qué estoy diciendo esto, hermano, porque es un contexto y va a ver lo que pasa más adelante. Otra de las cosas, hermano, es que dice que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En todo este versículo yo veo una cosa más, hermano, que hay que tener cuidado con la mundanalidad que a veces hay de creyente a creyente. Muchos estamos acá, pero seguimos con qué cosas. Mundanalidades, hermano. Seguimos con cosas viejas, seguimos con un montón de situaciones, seguimos con aquellos, hermanos, no basta la verdad, no basta decir yo tengo la verdad, si no caminamos en la verdad. Amén. No basta decir, mire, yo verdad tengo la verdad de Cristo, pero si usted no la hace, es como que no estemos haciendo nada. Amén. Por eso decir, hermano, yo voy a seguir eso porque aquí tenemos sana doctrina y todo, pero si no la vivimos, no sirve de nada, hermano. Palabra del Señor, pero si usted no la vive, estamos por uno entonces. No basta con saber la verdad, hermano. Los verdaderos creyentes de la iglesia de Pérgamo se rehusaban a participar de las fiestas de aquella gente. Porque Pérgamo era una ciudad, hermano, donde algunos creyentes iban a los banquetes, cosas sacrificadas a los césares, cosas sacrificadas a las cosas, y me dice que había unos césares, yo he dicho esto, que tanta era su glotonería, y esa era la costumbre, lo que estaba de moda en aquel tiempo, que comían y comían, hermano, se saciaban, vomitaban, le metían el dedo, vomitaban, seguían comiendo, volvían a hacerlo, y eso, hermano, era una... un pecado delante de Dios, glotonería y gula. aquella iglesia, estaban diciendo, muchos creyentes genuinos no estaban viniendo a aquella iglesia. Muchos creyentes genuinos, hermanos, se negaron a participar de aquellos banquetes, de aquellos negocios que tenían los paganos, de aquellas cosas sucias que hacían, hermanos. ¿Qué significaba? Que me van a marginar de la sociedad. Ay, si yo no participo de esto, hermano, ahí en mi barrio, en la colonia, ahí en la calle, ahí donde vivo, me va a marginar esta mente, hermano. Es que si yo no participo, a mí me va a ver de lado, hermano, con malos ojos, ¿verdad? Así prefiere usted ver enojado, la gente va a ir. ¿A quién? ¿Prefiere usted ver enojado? Ay, hermano, a Dios, me va a contagiar con la gente. Pero a veces buscamos que agraciarnos con quién. Con la gente, y quedamos mal con quien va, y quedamos mal con Dios. Para algunos significaba que quedaban marginados de todo privilegio social y también perdían sus empleos. Hermanos, no inventemos excusas para andar donde no nos corresponde. Amén. No inventemos excusas para andar donde no nos corresponde andar. Ay, hermano, yo solo fui, ¿verdad? Y solo no participé, hermano, pero ya estaba, ¿verdad? Se está participando del tiempo. Ay, la fiesta, y el pecado de la fiesta sabana, sí, el pecado, hermano. Porque usted está participando de lo que la gente está dándole y honrando a quién, hermano. A los. Ay, hermano, díganos que no es pecado, hermano, es pecado, hermano. Nos metemos en esas cosas porque todavía hay mucha realidad en nosotros. Ay, hermano, ¿qué hermano tiene cuando tiran las luces y son poquitos, verdad? Ya ríen, hermano. Tiene mucha influencia sobre nuestra vida. Para alguien enseñaba a ponerle tropiezo a quién, hermano. A poderle, ay, vamos, vos, no se da cuenta el pastor. A mí me va a ver con el carro de repente, ¿no? Aunque se me escondan, ¿no? Ay, que están ahí, no, mi casualidad está en la colina, ahí vemos cuántos por ahí, ¿no? Ah, ella me dice, hermano, que me de repente, ya sigue la iglesia, tengo que decir su nombre, pero lo estoy yendo. Que a veces decimos, ay, el culto no es de noche, pero de noche tenemos un suetercito, después de la fiesta, quizás de la dulce, quizás de las cosas, hermano, y todo, pero que no pesa venir a la iglesia, hermano. Lo irónico es que la mundanalidad no nos cuesta, pero ser cristianos, hermano, nos cuesta. No basta conocer la verdad si no andamos en la verdad, hermano. Ay, hermano, es que yo fui para que mi familia no se sintiera mal. ¿Será excusa eso, hermano? Es que yo me eché una bailadita, hermano, porque viera que para que la grabadora no sonara sola, hermano. ¿Verdad? Y no desperdiciar la música, hermano. Podemos decir como tal en lo que sale en televisión. Si yo solo pasando ahí, hermano. La doctrina de los nicolaitas en el versículo 15 tienes a los que retienen, vea qué frase, hermano, tienes a los que retienen la doctrina de quiénes, hermano, los nicolaitas. Balaam enseñaba a Balak, hermano, la doctrina que llevaba a la corrupción. Hermano, muchos dicen, ay, hermano, que usted debe una conciencita, no es pecado, ¿verdad, hermano? Ay, es que usted oiga a este creyente ahí posteando canciones, hermano, ¿verdad? Y todo. Ay, madre, que son este pecado. Usted está corrompiendo. A ver. Usted se está corrompiendo. Si hace su celular música de eso, usted está corrompido. A ver. Nos estamos corrompiendo según las cosas, hermano, del mundo. ¿Por qué? Ay, no, si eso no es malo. Nos volvemos como Balaam y pusimos al pueblo sin esperar. Ay, hermano, yo que me voy a domenita, hermano, qué pecado puede ser, ¿verdad? Y todo lo que sale allí no copia, ¿verdad? Tengo la novela, pero para leer la Biblia es que, hermano, no la dan, ¿verdad? Y, no me la pasan en Televisa, hermano. Si no conocemos la verdad, hermano, ¿o no? Pero no caminamos en la verdad, ¿o no? Pero hay algunos que suspiran por la interna sanción. La música de la noche, la música de los 70 y algunos más atrás de los 60. Señor, amo. Oh, que por allá, ay, hermano, ¿y qué tiene de mal, hermano? Si son músicas folclóricas, de verdad, que va a estar, ¿no? Ahí nos vamos a estar. Para darle enseñada a Satanás a corromper al pueblo de Israel. Cuando nosotros somos permisivos y decimos, ay, no, ¿verdad? Y Benedicto a mí no me hace daño, ¿verdad? Y todo, ay, hermano. Y cuando nos pregunta, hermano, ¿y es malo ver una novela? Ay, no, hermano, ¿con qué yo la tengo, verdad? Y les recomiendo esta otra. Y les recomiendo aquella, hermano, ¿verdad? Mira, qué buenísima está, ¿verdad? ¿Y cuál del capítulo han leído, hermano? Ay, no, si viene a la iglesia de ellos, ¿verdad? Debe de ser un sentido, hermanos. Realmente que a veces hemos abandonado al Señor. Eso aborrecía las obras de los nicolaitas. Tienes algo bueno, le dijo el Señor a Éfeso, que aborrece las obras de estos nicolaitas, las cuales yo también que aborrezco. Pero nosotros no aborrecemos el pecado a veces, sino que, hermanos, lo estamos qué, lo estamos consintiendo, lo estamos teniendo como un tumor maligno en nuestros hogares, como un tumor maligno en nuestras vidas, en nuestro espíritu, y nos va pervirtiendo y corrompiendo poco a poco. El Señor le está diciendo, Pérgamo, tú no sueltas a esa gente, tú no la quieres de allí, no disciplinas a estos nicolaitas, los tienes allí. Pero no tenía en cuenta, hermanos, a veces, ¿verdad?, que los pecados de la carne, hermanos, facilita también el compromiso con el mundo. Los pecados de nuestra carne nos hacen más fácil estar más comprometidos con el mundo que con Dios. Por eso es que nos cuesta tanto servir, por eso es que nos cuesta tanto desarrollar un privilegio, por eso es que nos cuesta tanto desarrollar un ministerio, porque estoy más comprometido con el mundo que con quién, hermanos, con el Señor. No existe, hermanos, otra excusa, no existe otra cosa. Es por eso que pasan a veces esas cosas en nuestra vida, hermanos. Recordemos, ninguno, dijo el Señor, puede servir a los señores. ¿Amén? No podemos estar o con el mundo, o con quién, o con Dios. Pero no podemos estar en las dos cosas. Cuidado, hermanos, con la manera de pensar como tenemos, que tenemos cada uno de nosotros. No pensemos como Balaam, ahí es donde me afecta, por decirte por acá, y pervertimos a otros con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, que no son, hermanos, de parte de Dios. El Señor le hace un llamado a esta iglesia en el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, porque no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿A qué nos está llamando el Señor, hermanos? ¿Un llamado a qué? Al arrepentimiento. ¿A qué nos está llamando el Señor esta tarde, hermanos? Al arrepentimiento, hermanos. Amén. Al arrepentimiento. Hay cosas tan sencillas en las que estamos fallando al Señor, pero nosotros esperamos cometer un gran pecado para pedirle perdón al Señor. Hay cosas sencillas en las cuales estamos fallando al Señor. Y tenemos que enmendar, mis amados hermanos, esas cosas pequeñas, porque dice la Biblia que las pequeñas cosas. ¿Qué hacen, hermanos? Son las que botan los muros. ¿O no? Eran exterminadas las cosas. Insignificantes las pequeñas cosas, pero son las más dañinas a veces para nuestra vida. Cuidemos, hermanos, nuestra vida. Entonces el Señor les lanza una advertencia y les dice, bueno, dense cuenta que están descuidados. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que están descuidados? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta? Yo pienso que con la lectura nos debería dar una voz de alerta, hermano, que estamos descuidados. ¿Verdad? Que quizás, hermanos, si no oramos, nos deberíamos dar una alerta. ¿Qué? Que estamos descuidados. Que si no nos estamos reuniendo, hermanos, y nos queda ser presentes, estamos accesibles, debemos de ser de pensar, Señor, esta es una voz de alerta que me está mandando. Estas son voces de alerta que me está dando la vida. Hay que darnos cuenta a veces, hermanos, del descuido en el cual cada uno de nosotros hemos caído. caídos. Y si nos damos cuenta, hay que cambiar la mentalidad. Amén. Hay que cambiar la mentalidad y decir, Señor, no quiero seguir en esta misma situación. Quiero cambiar las cosas. Su descuido, hermano, que era debido. Y sabe que había un problema estudiando, hermanos, que cada uno de los hermanos de Pérgamo hacía énfasis en su propia salvación. Eran hermanos tan profundos, eran hermanos tan exagerados en el sentido de decir, bueno, yo me preocupo por mi salvación, por ellos, por ellos, por ellos, y decían, bueno, la vida de aquel no me importa, porque yo estoy velando por la mía. Cuando leí esto, hermanos, me impactó bastante, porque estaba viendo, hermanos, un poquito de cosas allí, porque a veces pensamos, bueno, la salvación individual, y es cierto, es importante. Pero cuando pensamos, hermanos, que por una salvación individual nos descuidamos de todo lo demás y nos descuidamos del buen estado de la iglesia como congregación, cuando nos descuidamos de ese punto, entonces nos damos cuenta, hermanos, que un pecado, que un miembro y el pecado de un miembro repercute en todos nosotros. ¿Amén? Que el pecado de uno de nosotros va a golpear a todos los que estamos acá. Que el pecado de uno va a afectar toda nuestra vida. A veces uno dice, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Por qué no crecemos, hermanos? ¿Por qué no pasa esto? Tenemos que analizar qué está pasando, porque el pecado de uno, recuerdo lo que pasaba con Acán, hermano. El pueblo de Israel iba confiado, tenemos todo, tenemos fuerza, tenemos éxito, tenemos armas, tenemos todo aquello, no nos vamos a aguantar los de ahí. Y cuando fueron, hermanos, salieron corriendo, huyeron. Porque alguien había desobedecido al Señor, y por ese alguien todas las batallas que iban a enfrentar iban a ser, ¿qué, hermanos? Derrota segura. Entiéndete por qué a veces nos pasan cosas, hermanos. Y uno dice, vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer lo otro. Hay algo escondido a veces en nuestra vida. Y como acá no lo tenemos afuera, lo tenemos dentro, hermano. Amén. Lo tenemos dentro, hermano. A veces no está afuera, no está en la casa de otro. Acá lo tenía escondidito en el mero centro de donde él vivía. Nosotros lo que tenemos con el pecado es lo atesoramos tanto, hermano. Lo tenemos tan cuidadito ahí. Y usted y yo debemos de preocuparnos por nuestra salvación, pero también por la salvación de los demás. Amén. Porque el pecado de uno, hermano, repercute en todos también. Voy, hermanos, a volver, dice el Señor, voy a regresar, por tanto, edúcate antes que yo llegue. Eso se llama pedagogía. El Señor le está diciendo, yo voy a ir a corregirte, voy a ir a instruirte, si no te pones a pensar en lo que estás haciendo. Si no, dice el Señor, la congregación entera va a pagar, porque eso se solidarizaron con el pecado de aquel. Cuando nosotros nos hacemos de nuevo paso, hermanos, ante algún pecado, ante alguna cosa, y nos solidarizamos con aquello, ¿qué va a hacer el Señor entonces, hermano? Por la aberración de unos, todos van a pagar. ¿Amén? ¿Se entiende, hermano? Por el pecado de uno, pagamos todos. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Estas iglesias se parecen muchísimo a nosotros. Bueno, no, háganos ver en aquel tiempo, no, hermanos, tenemos muchas cosas parecidas a él. El Señor les anticipa una recompensa también en el versículo 17. Y en la tercera cosa, entonces Pérgamo era una iglesia valiente, una iglesia fuerte, pero tuvieron reproches del Señor. Sin embargo, a medida de esas cosas, hermano, incluso en medio de eso, el Señor les dice, si ustedes se convierten y ustedes se arrepienten, hay recompensa para ustedes. Y esta tarde, hermano, si ustedes y yo hemos vivido de esa manera, diciéndole a lo mundano, no me afecta, diciéndole a lo mundano, me pruebo, me rico, a mí me afecta, la paso bien, y mientras no me vean los hermanos, no hay pecado. Nos importan más los hermanos que Dios. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y comenzar a pensar desde ahora y decir, Señor, me arrepiento de las cosas que he andado haciendo, me arrepiento de las cosas que he andado diciendo, me arrepiento de las cosas que he estado viendo, Señor, me arrepiento de las cosas que he estado oyendo. Amén. El Señor le ofrece primero el maná escondido. Escondido, el maná que estaba en el arca del pacto. En otras palabras, el Señor les está parafraseando, les estoy ofreciendo la vida eterna. Les estoy ofreciendo una fuente de fruto del árbol de vida. Recuerda que le dije que los verdaderos cristianos se abstenían de ir a banquetes. De cosas sacrificadas, ¿a qué? A los ídolos. El Señor le dice, si tú te abstienes de los sacrificados a los ídolos, vas a disfrutar del maná que del maná escondido. Amén. Cuánto le damos gracias al Señor por eso, hermano. Porque las abstinencias de este mundo, el rechazar el pecado y los deseos de este mundo, tienen su recompensa con el Señor. Tienen, hermanos, grandes cosas con el Señor. El Señor le dice, prívense de esos manjares, prívense de esas cosas y van a gozar de la eternidad. Por amor a Cristo debemos de abstenernos, hermanos, de muchos banquetes idolátricos, hermano. Amén. Por amor a Cristo debemos de abstenernos de tantas cosas que nos perjudican. El maná está escondido para el mundo, pero gracias al Señor, hermanos, el maná está revelado a los creyentes fieles en este mundo. Lo hemos encontrado por Cristo, la vida eterna. Amén. El pan de vida para nosotros. Pero el Señor les promete también algo bastante interesante, hermanos, porque realmente en el contexto que viene hablando hay una definición muy interesante de esto. Al que decía de la ley de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que lo recibe. Hermano, ¿qué tiene de especial esta piedrecita blanca? ¿Qué tiene de especial esto? La piedra blanca, hermano, que era para absolver a un acusado en un juicio, en una votación. Y la piedra negra era para condenar a alguien. Pero en este caso, no se utiliza en ese contexto. Para algunos banquetes, hermanos, se extendía una invitación y era una piedra blanca o blonda que se podía partir con las manos. Y realmente se partía con las manos. Y era una piedra, hermanos, delgada que se la podían partir. ¿De qué color son las invitaciones ahora que nos llegan, hermanos? Generalmente, blanca. Y si son de boda, blanca, ¿verdad? La piedra se partía en dos. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que esa piedra servía como una entrada personal, una identificación para alguien, para poder asistir a un banquete. Como le digo, se partía con las dos manos, así, hermanos, de que no hubiera un corte perfecto y nadie lo copiara. Sino que, hermanos, cuando se partía esa piedra, muy particularmente, una parte quedaba para el que invitaba, y la otra parte quedaba para él invitar. ¿Qué sucedía entonces? Que al llegar al banquete, usted iba como invitado y llevaba el pedazo de su piedra. Y en el banquete estaba la otra parte con su nombre, y lo que tenía que hacer era juntar nada más las dos partes. Esto daba a entender si la piedra quedaba, caballito, hermanos, en la simetría, ¿verdad? O en lo asimétrico, como se había cortado con las manos, es decir, que usted sí realmente estaba invitado. Era una invitación que no se podía, hermano, copiar. Era una invitación que no se podía falsificar. ¿Amén? Entonces la identificación quedaba garantizada. Cuando usted y yo lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a recibir con una piedra ya. Pero en el libro de la vida, su nombre está completamente, hermano, identificado. Amén. Su nombre está concretamente escrito con la sangre de quién, hermano, del Señor. Su nombre está grabado, hermanos, allí. El Señor dice, yo voy a dar un nombre nuevo. En una de las mitades estaba el nombre del anfitrión. Nuestro anfitrión, ¿quién es, hermano? Cristo, amén. Y el invitado, ¿quién es, hermano? Somos nosotros. El propio creyente, hermano, está invitado. Y aquí nos está diciendo realmente le va a cambiar el nombre, hermano. Si Dios está hablando de un nuevo estatus espiritual, está hablando, hermanos, de un nuevo nivel, de un nuevo carácter que ha sido moldeado por el Señor, porque todos nosotros, hermanos, si bien hemos sido salvos por el Señor, hemos sido llamados para un servicio, para un llamamiento en particular, para un servicio en particular, no todos tenemos las mismas particularidades, ¿amén? Somos diferentes. Y gracias al Señor porque somos diferentes. Cada uno, hermanos, paga de cuenta al Señor de una manera diferente. Pero Dios le llamaba a un ministerio muy peculiar. Aunque seamos desconocidos para el mundo, somos conocidos para Dios. Amén. Aunque el mundo nos desconozca, Dios nos conoce. Conoce el Señor a los que son queridos, hermanos, a los que son suyos, pero que se aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de quién, hermanos, el nombre de Cristo. Y vamos a una vida de santidad, hermanos. La amistad con los mundanos, a veces parece tan inocente, ¿verdad? La amistad con los que no creen en el Señor parece tan inocente que a veces uno dice, no hermano, que yo estoy allí para atraerlos a la iglesia. No hermano, si yo, ¿verdad? Por esa tarde unos cuantos. Pero siempre se desea dar malos resultados. Siempre esa visión, hermano, da malos resultados. Esta tarde le quiero decir, hermano, no busque caerle bien a la gente. Para congraciarnos con ella, sacrificando nuestro estatus como cristianos. Amén. No busquemos que agradar a la gente solo para quedar bien con ellos, pero yo quedo mal con Dios. No, no seamos como Pedro cuando negó al Señor. ¿Qué quiso quedar bien con aquella gente? Incluso hasta dijo palabrotas, obscenidades y todo, y comenzó a hablar como ellos, para que dijeran, ah no, este no andaba con el Señor. Inmediatamente cuando dijo eso, dice la Biblia que el gallo que era, saltó, y Pedro dijo, ah. A veces pensamos que estar con esta gente no me va a dañar. Estar con estos no me va a perjudicar, lo voy a ganar para el Señor. Y tan inocentemente que a veces lo decimos, que hermanos realmente nunca les hablamos del Evangelio. Porque usted sabe que esa gente no le gusta que le hable del Evangelio. Porque usted sabe que nuestras amistades no les encanta que usted esté hablando del Evangelio, puede hablar de otra cosa, pero cuando habla del Evangelio se le van retirando. Y lo que sucede es que ellos tratan de arrastrarnos a nosotros. Nos tratan de arrastrar al tabaco, al alcohol, a las drogas, a los espectáculos que van, a los bailes, a conversaciones, a chistes indecentes, hermano. Nos arrastran a esas cosas, nos arrastran y nos llevan a eso. Los seguidores de Balaam, hermano, desearían arrastrar al creyente al mundo y al pecado. Y el diablo, usted y a mí, nos quiere arrastrar al hombre, hermano, al mundo y al pecado. Seamos valientes como la iglesia de Pedro. Pero no cometamos el error de estar, hermanos, consintiendo el pecado que hay en nosotros. No cometamos el error, hermano, de sostener y decir, yo puedo con él. Y cuando cambiamos de mentalidad y nos damos cuenta de nuestros descuidos en el término espiritual, es donde el Señor comienza su recompensa para nosotros. Yo no sé si usted viene a alegría cuando el Señor dice, y le daré una piedrecita blanca. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Porque es mi invitado. Amén. Y es una invitación VIP, hermano. Es un no todos tendrán esa invitación. Amén. De manera que vivamos esta vida como verdaderos creyentes. No basta conocer la verdad si no vivimos en la verdad. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos, vamos a darle gracias al Señor. Esta tarde celebramos la mesa del Señor. Así es que después de orar vamos a participar de la mesa. Padre, gracias. Perdona nuestras cosas que ya hemos cometido. tenemos, Señor, muchas cosas en nuestra vida. Yo le suplico, hermano, que en esta tarde sea usted mismo el que analice su vida. Si hemos andado en mundanalidades, ¿por qué no decirle al Señor que nos perdone por todas las cosas que hemos hecho primero? Recuerde que el acto al que vamos es un momento de comunión con Dios. Pero no solo es un momento, sino realmente debería ser toda nuestra vida. Le suplicamos, Señor, que perdone nuestra paz. Ayúdanos a vivir de alguna manera digna delante de Dios. Realmente no queremos, Señor, ofrecer tu voz. Es que estamos con esa idea. Pero se nos olvida, Señor. La vida exige fidelidad delante de Dios. Estamos pecados con nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos. Queremos decirle perdónanos. Ayúdanos a ofrecer amor. Y si, Señor, hemos ido bajo el camino de Balaam, Señor, siendo corrompidos por todo, ayúdanos a salir de esta corrupción, Señor. Mira nuestra vida como andamos a ver. Señor, tenemos tiempo para tantas cosas que nos hagan. Hemos metido el tanto en un mundo consumista de tecnología, Señor, pero no lo usamos para bien sino para mal. Hay una respuesta para que queremos estar en comunión contigo. Recuerda estas palabras que dicen que tú honras a lo que te honra. Hay una vivir honrando mi carácter. Tratar de dar bendiciones, Cristo Jesús. Para que más cosas las pondré en orden cuando yo vaya. que nuestro modelo de vida es como hacerlo así, para ver este término. Cuando participamos de esto, le estamos diciendo, Señor, esperamos tu venida. Amén. Que esperamos la venida del Señor, nos mantenemos fieles. Como el esposo se mantiene fiel, aquel esposo que está lejos y siempre está esperando que un rato a otro vuelve, así también nosotros tenemos que mantenernos fiel delante del Señor. Amén. Es una lucha, pero tenemos que hacerlo. Amén. El corazón no está aquí, sino que está con el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseñaba. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es el cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria del Señor, participamos del pan. Viene la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto toda la vida que lo bebiere en memoria de mí, en memoria del Señor, porque le vamos a hacer la copa. Así pues, toda la vida que comiere este hermano y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta cuando el ángel. ¿Cuánto queremos mantenernos fieles hasta que el Señor venga? Amén. Que esa sea nuestra lucha en todo este mes. Amén. Y cuando nos veamos el primer domingo de abril, podamos decir: Señor, gracias. Porque a pesar de todas las cosas, hemos mantenido un mes más de comunión contigo. Amén. Aunque las puertas no se rueguen cada mes, que no más, cada momento haría Dios con nosotros. Amén, Padre, gracias. Por permitirnos estar en comunión contigo. Ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces, a odiar lo que tú odias, a alejarnos de lo que tú tienes. Por favor, Señor, que podamos sentir repudio contra el pecado y amar lo bueno. A veces los problemas que hemos tenido, Señor, quizás este mes, no han sido culpa de nadie más sino de nosotros mismos. Por haberte dejado, por haberte abandonado, o por ser duro contigo, por ser rebelde, Señor, de tu venida. Ayúdanos, Padre, que este mes que comenzamos sea de bendición. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, por mis acompañantes. Gracias por ser fiel. Llévanos con tu bendición a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Puede traer sus cositas y dejarla acá esta tarde. Te invitamos a los cultos, hermanos. Estén pendientes del blog de la iglesia también. Hermanos, búsquenos como iglesia Monte de Sion, San Vicente. Allí ustedes nos han encontrado. Aquí, hermanos, estamos pendientes de esas cosas.